Pues para, bueno, tú sabes que durante todos estos años atrás hemos estado viendo cómo todos los partidos tienen unas luchas de poderes entre las coordinadoras provinciales, las nacionales, las autonómicas, y cada uno de ellos pues mira e intenta hacer presión con respecto a sus propios intereses y demás, ¿no? Y en este caso pues nosotros hemos decidido que en los estatutos era interesante el que se evitaran esas coordinadoras, que se designaran directamente por parte de la coordinadora nacional, y una vez que estuvieran esos cargos ya designados, pues a trabajar todos que vamos a una, y directamente pues esa es la decisión que se tomó en su día, y por eso el estatuto nos estamos rigiendo ahora mismo. Bueno, y en torno ya, si te parece, José Antonio, ¿no? Para cerrar el tema, ese proyecto, ¿no? que presenta y que liderado por el alcalde de Coria del Río, pues de cara al futuro. Pues bueno, de cara al futuro, lo que te he dicho anteriormente, ¿no? Nosotros estamos para transformar la realidad andaluza. Nosotros tenemos muchísima ilusión por poner a Andalucía en el sitio que realmente se merece, y ese es el objetivo básico, el objetivo fundamental que tiene esta nueva coordinadora, y por el que vamos a seguir luchando pues durante los próximos años hasta conseguir ese objetivo fundamental que nos hemos marcado, ¿no? Bueno, pues eso en cuanto a lo que dio de sí el Congreso, como decíamos, la Asamblea Nacional de Andalucía por sí, que se celebraba ese pasado fin de semana. Pasamos, si te parece, a otro asunto, y bueno, pues hablamos de las últimas sesiones plenarias desarrolladas en nuestra localidad. La última realmente ha sido esta mañana, ¿no? A las 10 tenía lugar pues ese pleno de carácter urgente y extraordinario, de carácter sobre todo más administrativo que otra cosa. Uh-huh. Podemos hacer referencia a él, pero sí, también aquí lo que se ha hecho en este pleno, básicamente lo que tú has dicho, ¿no? Uh-huh. Es un puro trámite, entre comillas. Como todos sabéis, en el Ayuntamiento de Urique pues hace unos meses que lo que tenemos es un secretario accidental. Eso lo que significa es que no es un secretario habilitado nacional con su plaza ni nada de eso. Anteriormente sí que lo teníamos, pero la persona que ocupaba el cargo pues decidió concursar y bueno, pues consiguió un destino que le era más favorable en otra localidad y decidió dar ese paso y bueno, pues se cubrió la plaza esa con el personal que teníamos en el Ayuntamiento de Urique. Entonces, la problemática que tiene eso es bastante seria, ¿no? Porque, bueno, pues entre otras cosas, el secretario accidental tiene unos conocimientos enormes sobre las materias que ha estado trabajando durante todo este tiempo, pero hay cosas pues que se le escapan, ¿no? Que con esfuerzo y con estudio se saca todo para adelante, como ha venido demostrando durante todo este tiempo, y se ha puesto las pilas. Pero bueno, ni él se siente cómodo, entiendo yo, ni tampoco el equipo de gobierno se siente cómodo con esa situación, ¿no? Porque entre otras cosas, pues tienes cubierta esa plaza, pero la otra la tienes un poco más en volanda, también cubriéndolo con una persona de forma interina y demás, mientras no. Entonces, lo que sí es que está claro es que había que hacer una reestructuración en el ayuntamiento y que, bueno, pues se tenía que buscar esa plaza de habilitado nacional. Finalmente, esa plaza de habilitado nacional pues se ha cubierto. Creo recordar, según nos dijeron, que ya ha tomado posesión esta persona, que de hecho, bueno, pues en el pleno de hoy estaba presente ya como secretario general del ayuntamiento. Y bueno, pues de lo que se trata ahora pues es de sacar esa plaza a concurso. La forma de cubrirlo, hay dos posibilidades. Una es el concurso unitario, que lo que hace es cubrir la plaza, y si a través de ese procedimiento pues no viniera nadie, se recurre al concurso ordinario y se intenta cubrir la plaza que queda vacante, aprovechando que, bueno, pues que se ha sacado la plaza esa de secretario general. También hay otra plaza en el ayuntamiento que está cubierta de forma interina, que es la de interventor, y bueno, pues por parte del equipo de gobierno se ha tenido a bien sacar las dos plazas directamente y espera que se cubra de alguna manera con personas que sean de carácter habilitado nacional. Pues como decíamos, proceso administrativo prácticamente, ¿no? Lo que conllevaba el desarrollo de ese pleno extraordinario. Pero podemos además también hablar sobre lo que dio de sí la última sesión ordinaria de pleno celebrada en el Ayuntamiento de Ubrique y, bueno, las propuestas que se planteaban, ¿no? Por parte del Grupo Municipal de Andalucía por sí. Bueno, más que propuestas, nosotros en ese pleno lo que hicimos fueron diferentes preguntas, ¿no? Porque, bueno, era el primer pleno del año, tampoco queríamos pues hacer propuestas que no tuvieran el calado y la importancia que se merecía, ¿no? Y sobre todo por una cuestión importante también, ¿no? Y es que, bueno, pues en estos días y en estas últimas semanas el tema de actualidad era el tema COVID. Y bueno, pues nosotros queríamos centrarnos también en eso, no queríamos el empezar ya a presentar propuestas directamente y el hablar de otros temas cuando, bueno, pues lo que realmente nos preocupa a todos básicamente es el tema COVID. Estábamos viendo que empezaban los repuntes de esta tercera ola, que en Ubrique nos estábamos escapando, pero que también hay que empezar ya a pensar en otras cosas y en darle una vuelta más a la forma en la que vamos a afrontar toda esta situación que estamos viviendo, ¿no? Y sobre todo, pues, nuestras preguntas pues iban básicamente dirigidas a eso, ¿no? A cuestiones importantes que nosotros creíamos, sin dejar de lado el COVID, pero sí sobre cuestiones que nosotros pensábamos que eran importantes y nos centramos en un par de ellas concreto y tampoco quisimos hacer muchísimas más, ¿no? Y en concreto, pues bueno, todos sabéis que el presupuesto del Ayuntamiento de Ubrique se aprobó hace ya un par de meses, en concreto fue en diciembre del año 2020, y bueno, pues en ese presupuesto no se quedaba todo lo suficientemente reflejado como a nosotros nos hubiera gustado, ¿no? Que de hecho, eso fue uno de los motivos por los cuales, por parte de Andalucía por sí, decidimos abstenernos en la votación de ese presupuesto. Y bueno, pues teniendo en cuenta eso, nosotros pues sí que viendo que por parte de la alcaldesa se estaba diciendo a los grupos políticos de Ciudadanos y al Popular que se iban a sentar en breve para ver posibles modificaciones presupuestarias y posibles aportaciones a un fondo de emergencia como es el FESCOVID que se aprobó en su momento y que nosotros estábamos y que hicimos muchísimo hincapié en la creación de esa partida, pues bueno, viendo esa actitud de la alcaldesa y ese llamamiento que iba a hacer en breve, pues bueno, pues a nosotros nos alarmó un poco, ¿no? Entre otras cosas porque, bueno, pues no hay dos grupos en la oposición, sino que somos tres, y además Andalucía por sí ha sido uno de los grupos, o ha sido el grupo que más ha aportado durante todo este tiempo de pandemia, y por lo tanto, pues nosotros la pregunta que le hicimos fue directamente esa, si nos estaba castigando, ¿no?, entre comillas, porque iba a llamar al resto de los grupos y a nosotros nos iba a dejar fuera, o al menos eso fue lo que entendimos nosotros. Por parte de la alcaldesa se dijo que efectivamente iba a tener un especial miramiento con estos dos grupos políticos porque les había aprobado el presupuesto y que aún así que a nosotros también nos iba a llamar. Esperemos que nos llame porque, bueno, pues nosotros seguimos con esa mano tendida, nosotros seguimos teniendo ese interés especial en salir de esta situación lo antes posible. Nosotros vamos a seguir durante todo este tiempo aportando ideas al ayuntamiento para intentar salir lo mejor posible de esta situación, y la actitud nuestra desde el principio de la pandemia ha sido esa y va a seguir siendo durante todo este tiempo esa misma actitud, ¿no? Esa actitud de aportar ideas, de intentar empujar en la dirección en la que vamos todos y que entre todos pues consigamos salir lo antes posible de esta situación. Eso fue una de las cosas que nosotros hablamos. Y también había otra cuestión importante, ¿no? Y es que, bueno, pues por parte del ayuntamiento, en su momento, se pidió unas ayudas al GDR, en concreto, pues eran unas estrategias de desarrollo local del programa Lidl, y había una submedida en concreto que era la 19.2, que era una convocatoria del año 2018, en el que el ayuntamiento de Ubrique pues podía solicitar para actividades socioculturales, deportivas, asistenciales, puestas en valor de patrimonio rural de la sierra y demás. Por parte del ayuntamiento se solicitó, como digo, y bueno, pues nosotros tenemos una mala costumbre, ¿no? Y es que continuamente estamos mirando, continuamente estamos investigando sobre las cuestiones que nos preocupan y que nos parecen interesantes, y lamentándolo muchísimo, pues vimos que en la página web de esa institución pues se había puesto ya los resultados y que Aubrique nos dejaba fuera. Entonces nosotros una de las preguntas que hicimos pues fue precisamente por qué nos habíamos quedado fuera y si tenían conocimiento de eso por parte del ayuntamiento. Y la sorpresa nuestra fue que por parte de la alcaldesa no se tenía conocimiento de que hubieran salido ya las resoluciones de ese tipo de ayuda, y bueno, pues a la espera estamos de que nos aclare cuáles han sido los problemas al respecto. Nosotros, lamentándolo muchísimo, pues nos tememos que esto viene originado más que nada por el mismo problema que tuvimos con otro proyecto que se presentó en su día, como era el de Ciudad Amable, ¿no? Que también nos quedamos fuera, que también nos quedamos en estado de reserva, y que bueno, pues en definitiva lo que viene a pasar con esto es que no se leen suficientemente bien lo que son los proyectos y no rellenan lo suficientemente bien lo que son las convocatorias de estas subvenciones, y por lo tanto pues estamos viendo cómo nos están dejando fuera de todas estas convocatorias. Y a nosotros, pues a pesar de que la prioridad nuestra es el COVID y el salir lo antes posible de esta situación, pero también nos preocupan el que no nos concedan este tipo de ayudas al Ayuntamiento de Ubrique, y que bueno, pues estamos perdiendo o que estemos perdiendo diferentes oportunidades que tenemos ahí para poder solventar esta situación que tenemos ahora mismo, ¿no? Esas fueron preguntas que hicimos por parte del Grupo de Andalucía por Sí. Y bueno, pues entre otras, ¿no?, que tampoco las vamos a detallar todas y cada una de ellas. Por lo tanto, pues bueno, nosotros con respecto a esto, pues seguiremos en la misma línea que hemos estado trabajando durante todo este tiempo. Vamos a seguir haciendo aportaciones. En el momento que nos llamen para las posibles modificaciones de los presupuestos, que vuelvo a insistir, estas modificaciones, si se hubieran tenido en cuenta en su momento, no hubieran sido necesarias el abordarla. A pesar de todo, pues si hay que hacerla, nosotros vamos a ser los primeros que estemos ahí para trabajar sobre estos asuntos, y vamos a seguir mostrando nuestro punto de vista con total lealtad y tendiéndole la mano al equipo de gobierno. Y bueno, pues esperemos que se tome nota con respecto a eso, esperemos que por parte del ayuntamiento se esté a la altura, y que bueno, pues entre todos consigamos poner nuestro granito de arena para salir lo antes posible de la situación que estamos viviendo, ¿no? ¿A qué afectaba la subvención del GDR que estabas comentando? ¿A qué se refería exactamente? Bueno, pues el Ayuntamiento de Ubrique presentó una subvención al GDR. En concreto se trataba de la submedida 19.2, y bueno, se podían solicitar diferentes proyectos de actividades socioculturales, deportivas, asistenciales, de puesta en valor del patrimonio. En definitiva, de lo que se trata básicamente es de, al igual que con el tema este de la Ciudad Amable, pues el hacer diferentes propuestas, el hacer proyectos de obras en nuestra localidad que pongan el valor en valor el patrimonio de la sierra, ¿no? Y bueno, pues lamentándolo muchísimo, pues nos hemos quedado fuera, igual que también pasó con el tema de Ciudad Amable, que lo que se solicitó en concreto fue el arreglo de la plaza del ayuntamiento y el cambio de la solería del ayuntamiento, ¿no? Bueno, pues es una de las cuestiones que, como decía, se destacaba, ¿no?, en la última sesión plenaria, a través de esa pregunta formulada por el Grupo de Andalucía por Sí. De cara a este próximo pleno, que bueno, pues correspondería todavía, ¿no?, desde luego, dentro de un par de semanas, pero de cara al próximo pleno, si te parece, ya que estamos, ¿no?, recogiendo los distintos planteamientos que se han trabajado desde el Grupo Municipal de Andalucía por Sí, pues que vais a también a plantear, no sé si podemos entrar en ello. Bueno, la verdad es que todavía es demasiado pronto para hablar de las diferentes propuestas que vamos a presentar. Nosotros tenemos ahí algunas en recámara todavía, entre otras cosas porque nosotros ya en su momento presentamos una propuesta al Ayuntamiento de Ubrique que, bueno, pues no lo hicimos a través de una moción, sino que lo hicimos a través de un escrito en el ayuntamiento solicitándole que, bueno, pues teniendo en cuenta la situación en la que estaba el comercio local, los bares y demás, pues que se planteara por parte del ayuntamiento la posibilidad de poner algunas cuñas que fueran de forma gratuita en la radio municipal, que es la radio de todos nosotros y que también está para contribuir a mejorar la situación de estos comercios, ¿no? Y que por lo tanto pues tuvieran una cuña de 20 segundos en la que pudieran decir pues básicamente cuál era su negocio, a qué se dedicaban, y que bueno, pues entre todos empujemos un poquito más, ¿no? Y les ayudemos a salir de esta situación. Por parte del ayuntamiento se nos dijo que no, que lo habían visto y que no lo veían factible esa propuesta que se estaba haciendo por parte nuestra. Y bueno, pues en estos días vamos a tener ya una reunión por parte de los compañeros para trabajar los temas que vamos a presentar de cara al próximo pleno, y ahí veremos la posibilidad de presentar esta o de dejarlo directamente e irnos a otras diferentes propuestas que tenemos en mente. Ahora mismo, para este año 2021, también tenemos una de las propuestas que nosotros hemos considerado que era bastante interesante, ¿no? Y es que, bueno, pues uno de los objetivos fundamentales que tenemos los andalucistas es mejorar la situación de los petaqueros en nuestra localidad. Y una de las formas que nosotros veíamos era porque, bueno, pues hay una demanda importante de aparcamientos en la zona del polígono, ¿no? Y nosotros planteábamos una solución que se le planteó incluso al equipo de gobierno, que se les dijo en su momento, que la cogieron bastante bien, pero que, bueno, pues al día de hoy todavía estamos esperando el que se materialice o el que se le dé ese visto bueno definitivo, ¿no? Nosotros planteábamos que por la parte de abajo de las naves, en concreto por debajo de las naves de la herrería, de Joselito y esa zona ahí, hay un descampado que se podría utilizar perfectamente como aparcamiento. No costaría mucho, lo único que habría que echar sería un poco de sus bases y poco más, y adecentarlo un poco para que, bueno, pues cualquiera que quiera utilizar ese descampado como aparcamiento, pues pudiera utilizarlo. Nosotros se lo planteamos así al equipo de gobierno, le mostramos nuestra predisposición, le mostramos nuestra idea, les pareció perfecto, y a día de hoy pues seguimos esperando que se den pasos con respecto a eso, ¿no? Entonces, esa puede ser también una de las propuestas que estamos valorando y que estamos viendo a ver si vamos a presentar para el próximo pleno, lo vamos a dejar un poco más para adelante. Y bueno, pues esas y algunas otras que tenemos ahí en recámara, pues también las retomaremos y veremos en estos días, como te digo, la viabilidad, porque nosotros solemos sentarnos en estos días, miércoles, jueves, para ir preparando los temas de pleno, ¿no? Por lo tanto, pues ya en esa reunión lo veremos y veremos las diferentes propuestas que tenemos encima de la mesa y cuál de ellas nos va a decantar para presentarse al próximo pleno. Bueno, pues eso en cuanto a los temas en los que se está trabajando por parte del Grupo Municipal de Andalucía por sí. José Antonio, un par de minutos para completar el tiempo, si te parece. No sé si hay alguna otra cuestión más a modo de conclusión para finalizar. Pues nada, simplemente nosotros volvemos a insistir, ¿no? Que estamos aquí para mejorar la situación que están viviendo los ubriqueños, y que nuestro único objetivo es precisamente eso. Y bueno, retomando el tema con respecto a Andalucía por sí, en la anterior intervención que tuvimos, estuvimos hablando de que, bueno, pues adaptándonos a los tiempos, por parte de Andalucía por sí habíamos decidido el dejar la sede física de nuestra localidad, ¿no? Y bueno, pues ya a partir del 1 de febrero o del 31 de enero es una realidad ese hecho, ¿no? Nosotros ya nos hemos adaptado a esa situación. Actualmente ya no tenemos una sede física que era la sede que hemos tenido durante todo este tiempo en los callejones. Y la forma de ponerse en contacto con nosotros pues sigue siendo la misma de siempre, ¿no? Todos saben los números de teléfono de todos nosotros, todos saben las formas de localizarnos, y bueno, pues seguimos exactamente con las mismas ganas y con la misma ilusión que lo hicimos desde el primer momento, con la única diferencia de que a día de hoy hemos decidido el centrar los recursos en otras cosas que nos parecen más interesantes. Y que, bueno, pues una sede al fin y al cabo es un sitio donde nos reunimos, pero también nos podemos reunir en cualquier otro sitio, y sobre todo teniendo en cuenta la situación en la que estamos actualmente, pues tampoco tiene mucho sentido el que intentemos reunirnos en un sitio físico cuando lo podemos hacer a través de medios telemáticos. Lo estamos haciendo con los plenos, lo estamos haciendo con las comisiones informativas, y lo estamos haciendo, de hecho, nosotros desde el inicio de la pandemia, de forma habitual a través de los medios telemáticos, y por lo tanto pues ahora mismo no tenía sentido seguir con esa sede, no tenía sentido ninguno el tener ese sitio que nos estaba gastando unos recursos, y que bueno, pues decidimos que esos recursos que estábamos echando ahí pues era más interesante dedicarlos a otras cosas, como por ejemplo hicimos en su día con la creación de la plataforma Compra por Ubrique, y bueno, pues a partir de ya estamos en esa sede virtual, estamos en los teléfonos de siempre, estamos en los mismos sitios de siempre, y vamos a hacer nuestra labor y vamos a desarrollar nuestra labor de manera telemática. Pues en tiempos de pandemia todas las relaciones se convierten en telemáticas, ¿no? Dejan de ser físicas y presenciales, y en ese marco, según nos explicaba, pues también se ha optado, por tanto, por descartar, ¿no?, esa sede física también de Andalucía por sí, que estaba situada en los callejones. Nos vamos a quedar aquí, José Antonio, agradeciéndote que nos hayas atendido hoy en el tiempo de política local, en la mañana de Radio Ubrique, con todos estos temas que querías abordar. Y bueno, pues instándote al próximo turno. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a ustedes. Buenas tardes.